Desde el momento se embriagaron a las cosas del amor. Desde ahí fue mi destino, desde ahí cambió mi suerte. Solo Dios, solo la muerte me separa de tu amor. Qué bonito par de ojitos, los quisiera retratar en un palacio de flores con pilares de cristal. Eres preciosa y bonita, no eres baja, no eres alta. Para ser ángel del cielo, las alas te hicieron falta. Por el hilo de un cabello se pasean dos airolitos. Ay, que tus miradas tan bellas me dabas con tus ojitos. Ay, que tus miradas tan bellas las quisiera retratar en un palacio de flores con pilares de cristal. Por el aire van volando, las quisiera distinguir, cuatro palomitas blancas, ¿cuál será mi porvenir? En lo más hondo del agua voy a formarte un decoro para pesar tus amores en una balanza de oro. Yo quiero felicitarte, pero ¿qué es lo que yo te pudiera dar? Yo quisiera una prenda de gran valor para regalarte. Pues tú sabes que en este mundo todo es imperecedero. Por eso es que yo quisiera algo que tú puedas guardar y que jamás el tiempo vil pueda destruir. Yo quisiera que por hoy pases un día muy feliz y que sea tu porvenir un mundo de alegría, mi bien sin igual. Yo quisiera que por hoy pases un día muy feliz y que siempre estés recordando mil cariños de ternura sin igual. Por hoy pases un día muy feliz y que sea tu porvenir un mundo de alegría, mi bien sin igual. Yo quisiera que por hoy pases un día muy feliz y que siempre estés recibiendo mil cariños de ternura sin igual.